Hola, ¿qué tal? Mira, yo pertenezco a la Comisión de la Memoria de Barrio Manuelita y bueno, y marcho, voy a marchar y mis compañeras y compañeros vamos a marchar porque estamos en contra de los tarifazos, a favor de un presupuesto mayor para educación y por más memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Gracias a vos.